cometemos errores que jamás remediamos. A veces ignoramos al resto para sobresalir. A veces no decimos te quiero porque se supone. A veces doy pena y hago reír. A veces doy pena y hago reír. A veces no dejamos que fluyan nuestros sentimientos. A veces no queremos ser libres por el que dirá. A veces tengo ganas de mandarte bien a la mierda. A veces seduzco. Palabra de un amigo nos guía y tu compañía.